voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Escuchamos a los Alcaloides, que están estrenando tema, están con su canción llamada Ritual, por coincidencia se llama como nuestro programa, así que queríamos compartirlas con ustedes, amigos y amigas radio escuchas, y los invitamos para que sigan también a los Alcaloides, esta banda quiteña, en su canal de YouTube, en Spotify también, y le den por supuesto su apoyo. Y vamos a iniciar con nuestro primer segmento de la tarde y vamos a conversar con la presidenta del Deportivo Quito, así que atentos hinchas de la Academia, porque Samantha Yepes, quien asumió el cargo tras la salida de Juan Manuel Aguirre, nos da algunos detalles de la institución, cómo se está manejando en esta época del coronavirus, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se plantea para el futuro, se tiene ya una plantilla de jugadores, iniciará el torneo de segunda categoría, algunas dudas nos despeja la presidenta del Deportivo Quito y también nos cuenta los principales retos de su administración. Esta entrevista que le hicimos con nuestros compañeros de Ñawi Media junto a Fabián Hipo, y así que les recomendamos también que sigan a Ñawi Media en sus distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en su canal de YouTube. Escuchemos entonces esta entrevista con la presidenta Samantha Yepes. Muy bien, estamos con la presidenta del Deportivo Quito, con Samantha Yepes. Ella asumió hace un par de semanas nada más, luego de la salida definitiva de Juan Manuel Aguirre. Presidenta, cuéntenos cómo asume este reto, en qué estado encontró al Deportivo Quito y qué se viene a futuro para el club de la capital. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, para invitarme esta tarde a conversar con ustedes. Bueno, para mí ser la presidenta del Deportivo Quito es un gran orgullo. Lo tomo como un reto profesional muy grande, porque para mí no hay nada más satisfactorio que trabajar en el club que más amo, y así lo hemos venido haciendo estos 3 años, así que vamos a seguir el camino que nos planteamos al principio, que el Deportivo Quito esté vivo, que continúe en el profesionalismo, y así siempre como buscamos el ascenso podamos conseguirlo, pero de la mano de tener un orden financiero y tener nuestras cuentas claras en el club. Presidenta, ¿cuánto le sorprendió su designación precisamente, o ya se perfilaba usted, se imaginaba ya en el cargo? Y nos puede contar desde cuándo hincha del Deportivo Quito y por qué también ese amor por el conjunto de la Academia. Bueno, mi amor por el Deportivo Quito es por herencia. Mi familia es del Deportivo Quito, así que siempre acompañé al club en todos los partidos, y además mi hermano fue parte de las inferiores del Deportivo Quito, entonces siempre lo íbamos a ver jugar con mi familia. Mi padre fue dirigente en el año 2008, cuando salimos campeones con Fernando Herrera. Entonces siempre he estado involucrada con el Deportivo Quito. Lamentablemente, después de todos estos lindos años de alegría, tuvimos los ascensos por nuestras deudas con los acreedores. Y bueno, cuando el Deportivo Quito lo dejaron en lo último, cuando no hubo nadie quien asuma este reto tan complicado, cuando lo dejaron solo al club, decidimos con este grupo de locos, como siempre lo han ido a hablar a Juan Manuel, asumimos. Entonces yo en esa época estaba en la universidad todavía y siempre estoy involucrada incluso en temas de gestión deportiva, marketing deportivo. Lo que yo creo que le motivó a Juan Manuel invitarme a formar parte de su grupo, y en esa época yo estaba como primer vocal principal. Cuando se dio el descenso al fútbol no profesional, nosotros como institución tuvimos que cambiar los estatutos y por lo tanto hubo elecciones, y ahí tuve la confianza de mis compañeros para asumir como vicepresidenta, y por esa razón hoy estoy como presidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, presidenta? Muy buenas tardes. Le saluda Fabián Hipo. Bueno, una de las inquietudes que surge a partir de Deportivo Quito y también de toda la hinchada, me imagino que es el tema económico. ¿Cómo se encuentra actualmente el equipo en este aspecto? ¿Cuáles son los retos a futuro, ya que se encuentra en una categoría que no es la deseada, ¿no? Pero están en la lucha. ¿Cómo lo van a hacer para ascenderlo a la Serie B, a la Serie A en este caso? ¿Cuáles serían sus objetivos durante esta gestión de usted? Bueno, nosotros actualmente en el tema económico estamos totalmente complicados, como ustedes saben, por el estado de emergencia. Al no haber partidos, no podemos generar ingresos. Sin embargo, nosotros estos últimos años hemos realizado una planificación anual en la que nosotros realizamos un estudio en el ámbito deportivo y en el económico, porque los dos van de la mano, y así nosotros podemos cumplir con las obligaciones respaldando la seguridad económica del club. Como ustedes saben, los ingresos en segunda categoría no son altos, así que nosotros procuramos de que con los ingresos que obtenemos podamos cumplir de a poco nuestras obligaciones con acreedores y completamente el plantel. Durante estos años nosotros no tenemos deuda, no le hemos generado una deuda al Deportivo Quito, así que ese orden es el que hay que mantener a futuro. Nosotros como Deportivo Quito siempre vamos a buscar el ascenso porque queremos que el Deportivo Quito esté en lo más alto. Incluso en el ámbito económico eso nos genera bastante rubro económico en los ingresos, pero esto es un proceso largo. Como les decía, va totalmente de la mano el ámbito deportivo y el económico, porque nosotros debemos cumplir con algunas obligaciones para que a nosotros nos permitan jugar y de esta manera poder también armar un buen equipo competitivo, que es el que va a participar en segunda categoría. Así que nuestro objetivo principal, como les decía, es mantener al Deportivo Quito en el profesionalismo y de a poco, como lo hemos estado haciendo, recuperar la institucionalidad del club con las escuelas formativas, incluir las divisiones formativas que sean propias del Deportivo Quito, porque esa es la base del futuro, y además de mejorar la infraestructura de Carcelén. Ahora, Presidenta, ¿cuáles son las deudas más urgentes que tiene el Deportivo Quito en estos momentos? Iván Manchén, en una entrevista con el diario o el sitio web Primicia, decía que la deuda del Deportivo Quito es de 7 millones de dólares. ¿Cómo está ese tema? ¿Está clarificado ya cuál es la deuda real del Deportivo Quito y cuáles son los pendientes más urgentes que tiene la institución? Sí, aproximadamente la deuda del Deportivo Quito está entre los 7 y 8 millones de dólares. Nosotros tenemos ya un inventario, una lista de los acreedores que consideramos activos, que son los que debemos cumplir, y tenemos también los rubros. Cuando nosotros asumimos la dirigencia del club no teníamos información de nada, entonces hemos ido buscando esa información. Incluso el doctor Juan Manuel Aguirre y el doctor Celso Vázquez viajaron a Argentina para poder conversar con alguno de los acreedores, poder llegar a acuerdos que nos beneficien, pero bueno, eso sí ha sido un paso importante y de esa manera generamos el orden, ¿no? Y podemos establecer rubros para pagarles a largo plazo. Como siempre lo menciono, es importante porque a corto plazo es muy difícil que podamos cubrir una deuda tan grande. Y bueno, nosotros lo que estamos ahorita esperando son unas resoluciones que nos den de la FIFA, porque hay demandas de FIFA que nosotros son las que nos complican, no nos permiten jugar. Ya estamos llegando a acuerdos con jugadores. La mayoría que están en FIFA son jugadores extranjeros, argentinos. Así que esperamos que sigamos trabajando como lo hemos hecho. El departamento legal está totalmente al tanto. Está hablando cada semana con los acreedores, con los abogados, para que incluso ellos vean que sí existe el respeto y la confianza de que nosotros queremos cumplir, pero que se va a ir dando de a poco. Hay otra de las inquietudes que surge, ¿no?, a partir de lo que usted hablaba acerca de la FIFA. ¿Cómo está el arreglo con alguno de los jugadores, de los acreedores en este caso? ¿Hay aún ese miedo de que la FIFA pueda determinar que el Deportivo Quito no esté en el profesionalismo? O también, a partir de esto, ¿este tiempo de cuarentena y también el tema del aislamiento les ha beneficiado un poco para ir ordenándose, ir y adecuando a futuro y ver cómo se lo puede arreglar las deudas? Bueno, como les decía, el departamento legal está al tanto con los acreedores que son de FIFA, conversando con los abogados de ellos. Estamos tratando de llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ellos y para el club. pero siempre va a existir ese miedo, ya, porque nosotros estamos en conversaciones, estamos tratando de hablar, pero si es que al acreedor no le gusta, manda una demanda a FIFA y FIFA nos puede bajar puntos, descender, y ya no está en nuestras manos. Por eso es que nosotros antes siempre tratamos de llegar a un acuerdo, estamos tratando de dar un paso adelante antes de que llegue a FIFA y así poder llegar a un acuerdo que el club no le perjudique. En este estado de emergencia realmente es muy complicado porque la FIFA emitió un comunicado en que las deudas se deben cumplir a pesar del estado de emergencia, lo cual es algo muy absurdo porque los clubes no estamos jugando, no estamos generando ingresos y todas las negociaciones se ven perjudicadas, hay que replantear cada una de ellas porque por el momento no se va a poder cumplir. Presidenta, del otro lado, hay instituciones que tienen deudas, valores pendientes con Deportivo Quito. Se hablaba de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo, por los derechos de publicidad del Estadio Olímpico Atahualpa, tenía pendientes una institución. ¿Cómo está ese tema? Sí, la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe un rubro importante a Deportivo Quito por el tema de la publicidad interna del Estadio Olímpico Atahualpa. Como ustedes saben, eso le pertenece al Deportivo Quito. Está incluso escrito en documentos que lo hemos mostrado como dirigencia y los clubes nos han reconocido, nos han sabido cancelar los clubes que juegan en la ciudad de Quito y solo la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la que supuestamente no nos reconoce. Sin embargo, hemos mostrado la documentación de que al Deportivo Quito le pertenece la publicidad interna del Estadio Olímpico Atahualpa y esperamos que bueno, ahora primero arreglen sus problemas dentro de la institución para poder conversar y llegar a un acuerdo. Durante su gestión, que es sumamente corta, ¿se ha logrado tener conversaciones con empresa privada para poder generar ingresos o se tiene aún conversaciones con alguno de ellos para poder inyectar económicamente al club? Y otra de las inquietudes, ¿cuál sería el presupuesto para esta temporada? No sabemos cuál temporada por el tema de esta emergencia sanitaria. Bueno, es muy difícil que una persona, una empresa, venga a poner su patrimonio a una institución con un déficit tan grande. Económicamente es algo muy difícil que nosotros no esperamos que nos caiga del cielo, ni tampoco estamos esperanzados. Por eso es que yo he dicho que el Deportivo Quito es autosustentable y lo hemos demostrado durante este tiempo, llevando una organización económica correcta. Sin embargo, nosotros tenemos ya nuestros auspiciantes fidelizados, estamos trabajando, bueno, ya teníamos en nuestro plan de marketing para poder llamar la atención de nuevos auspiciantes, lamentablemente por el estado de emergencia se nos fue abajo mucha planificación que ya teníamos para este año, pero sí, nosotros teniendo un buen plan de trabajo que va a generar confianza, como tú dices, a un posible inversor, eso sería lo ideal, incluso darle la seguridad al inversor de que su inversión va a estar en buenas manos, va a realizarse un buen proyecto deportivo, sí, y no solo deportivo, sino también un plan de proyecto que sea empresarial, porque eso es lo que le llama la atención principalmente a un inversionista. Y en cuanto al presupuesto, nosotros no podemos exceder los costos, así que nuestro presupuesto siempre va a ser bajo cuando estemos en segunda categoría, porque es en base a los ingresos. Sin embargo, la Comisión de Fútbol, que está a cargo de Jorge Iván Mancheno, se ha planteado con el cuerpo técnico llevar un equipo que sea joven, competitivo, y además nosotros vamos a seguir con la continuidad del profesor Gustavo Vázquez, con algunos de los jugadores que estuvieron con nosotros del año anterior y hace 2 años, volvieron al Deportivo Quito, así que esperamos que cuando pase todo esto podamos desempeñar un buen papel en el campeonato. Y precisamente, Presidenta, hablando ya del tema del campeonato de segunda categoría, ¿han tenido reuniones para determinar si hay una posible fecha de inicio? Sé que se está esperando lo que digan las autoridades sobre el tema de la crisis sanitaria, pero ¿han tenido reuniones sobre posibles escenarios, sobre lo que puede ocurrir a futuro con el torneo de segunda categoría? No, por el momento, bueno, sí se realizan reuniones, pero todavía no tenemos información de cuándo se va a reanudar. Como ustedes saben, la situación es muy complicada, tiene que primero autorizar las autoridades del gobierno nacional, el COE, y después la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe tomar una decisión. Todavía no se ha planeado un reinicio, así que bueno, esperamos de que cuando se lo haga con todas las con todas las seguridades para cada una de las personas que conforman los clubes y también para la gente. Bueno, de mi parte tengo una última inquietud. En estos últimos días la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha estado bastante desequilibrada, ¿no? Ha estado con elecciones de nuevo presidente, nuevamente regresa el presidente Egas. ¿Cómo lo percibe desde afuera usted, mi estimada presidenta? ¿Cuál es su percepción? Bueno, lo importante es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol trate de recuperar la confianza que se ha perdido durante esta etapa. Ha sido muy complicado, no se está llevando como la institución que es, tan grande, en la que está dentro todos los clubes de Serie A, Serie B, divisiones formativas, del equipo femenino. No están tomando con la madurez que debería cada parte de sus miembros del directorio. Lamentablemente tuvo que intervenir la FIFA, la Conmebol, para que puedan tomar decisiones, ¿no? Como ustedes saben, recién llegó un comunicado y bueno, esperamos que ya lo tomen con la seriedad que se merece la institución y que todo el trabajo que realicen sea en beneficio del fútbol ecuatoriano, porque como les digo, mucha gente depende de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahora, presidenta, a finales del año anterior se estaban realizando algunos trabajos en el complejo Neyman Cheno. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué trabajos se han hecho precisamente en el complejo? ¿Han avanzado? ¿Cómo está el asunto? Bueno, cuando recibimos el complejo Neyman Cheno estaba totalmente destruido. Teníamos en lugar de canchas piedras, tierra, y eso hemos ido recuperando de a poco. Ya tenemos las canchas que son en la parte de atrás del área de la piscina. El área de la piscina está totalmente renovada, el área del gimnasio también, la cancha principal está en constante mantenimiento, hace unos días igual se realizó el mantenimiento en la cancha, porque en esta época de lluvia es un poco complicado que la cancha esté en buen estado, sin embargo lo está. Así que bueno, eso también es nuestro objetivo, mejorar la infraestructura para que nuestros jugadores de las divisiones formativas y el equipo principal puedan entrenar correctamente. Y ya en el tema de la plantilla para intervenir en el equipo en la segunda categoría, ¿tenían ya ustedes jugadores contratados? ¿Habían adelantado negociaciones con alguien? ¿Cómo está ese tema? Porque en los equipos de Serie A, Serie B, hay jugadores que no están recibiendo sueldos, por ejemplo, va por eso mi pregunta, si han podido paliar después de esta emergencia sanitaria el tema de pagos a personal administrativo, a jugadores, en el caso de que ustedes los tuvieran contratados. Bueno, nosotros ya teníamos un grupo de jugadores contratados, lamentablemente por la situación no podemos cumplir con las obligaciones. Yo conversé con ellos al inicio de la cuarentena, explicándoles que si el Deportivo Quito no juega, no generamos ingresos, es muy difícil cumplirles. Ellos han sabido aceptar, están conscientes de la situación que estamos viviendo. Tengo total el apoyo de ellos, nos tenemos una relación muy amena con cada uno de los jugadores y lo que permite generar la confianza, ¿no?, que necesitamos en la parte directiva y el equipo. Por el momento no está cumpliendo obligaciones, como les digo, el Deportivo Quito no está generando ingresos. Estamos esperando igual, como todos, que pase esta situación para poder replantear las negociaciones y llegar a buenos acuerdos con ellos. El equipo sigue entrenando en las casas, se sigue preparando, a pesar de que, bueno, yo les dije que es mejor suspender actividades, porque así nosotros también como Deportivo Quito no estamos con una obligación de más por el tema de la fuerza mayor que estamos viviendo en el momento. Sin embargo, cada uno de ellos tiene responsabilidad propia con el Deportivo Quito, se siguen preparando, incluso eso es beneficioso para la salud de cada uno de ellos. Finalmente, presidenta, quien envía un mensaje a esa enorme hinchada del Deportivo Quito que siempre está pendiente y que es una de las fanaticadas más fieles y más querendonas del Ecuador. Sí, todo este tiempo hemos demostrado que el Deportivo Quito, la hinchada siempre lo va a acompañar, la fidelidad que hemos mostrado es muy importante. Bueno, ahora lo más primordial es que nosotros estemos en las casas cuidándonos de cada una de las personas que están de nuestra familia, porque cuando esto nosotros volvamos a la normalidad podamos salir con mucha más fuerza, con mucho más ganas de ver al Deportivo Quito, que los dos corazones sigan latiendo. Así que

Y en esta segunda parte de nuestro programa vamos con una entrevista diferente, porque vamos a hablar de las mascotas, quienes también están sufriendo en esta época de cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus, por el COVID-19. No pueden salir a pasear muchas de ellas y eso también causa algunos problemas. Así que conversamos con Débora Torres desde el aspecto deportivo también de la mascota y cuánto le afecta también a su salud. Así que vamos a escuchar a Débora Torres. Ella forma parte de Vamos Perros y nos da una explicación, una visión general también del tema de las mascotas en estos tiempos del COVID-19. Vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, el tema del cuidado de las mascotas, el tema de la cuarentena también que nos ha llegado durante este mes. Y para eso nos acompaña Débora Torres, quien es coordinadora de Vamos Perros y también ha estado al tanto del cuidado de las mascotas desde algunos años. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y una de las preguntas que surge, ¿no? ¿Cuál ha sido el cambio durante este mes ya de cuarentena? El cambio de una vida normal a estar aislado con las mascotas, en este caso con Milo y Ana, en tu caso. Hola chicos, muchas gracias por tomarme en cuenta para la entrevista. Yo te diría que los cambios uno siempre tiene que tomarlos para bien. Independientemente de las cuestiones que estén pasando afuera, yo creo que nos ha servido, en mi caso, mucho para conocerles mejor a mis perros, para entenderme mejor con mis perros. Si es por ejemplo, veo comportamientos que tal vez antes no los interpretaba de una manera correcta, pero ahora como llevamos tanto tiempo encerrados con los perros, pues podemos entendernos o comunicarnos mejor. Entonces, por ese lado, yo sé que toda la situación que estamos pasando como humanidad es súper complicada, pero la podemos utilizar para entender mejor las necesidades de los animales de compañía que hemos decidido integrar en nuestras vidas. Bueno, y durante estos días, para la gente que esté en las casas con sus mascotas, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Muchos de ellos han sido noticia, incluso por sacarles a pasear cuando no deberían. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, por ejemplo, yo lo que les recomiendo a todo el mundo es, obviamente no podemos salir al parque a pasearnos, pero sí podemos integrarles a los perros, por ejemplo, si salimos del pan. Todos los días sale a comprar pan fresco, entonces pueden aprovechar esa salida para de una vez sacarles a los perritos, le hagan sus necesidades y regresan. Igual si es que van a comprar alguna otra cosa en la tienda, los pueden llevar. Siempre y cuando tomemos en cuenta las recomendaciones de higiene, ¿no? Regresamos a la casa, les limpiamos las patitas, igual para los humanos también, como no sé si algunas personas sacan los zapatos o lo que sea, igual es con los perritos, ¿no? Les limpiamos las patitas e intentamos como quitarles una rutina a los perros. Si nuestros perros están un poco ansiosos, que yo creo que le va a pasar a mucha gente, entonces tenemos que ir controlando nuestra ansiedad y la ansiedad de los perros. Hay que recordar de que los perros son el reflejo de los seres humanos. Entonces, si nosotros estamos ansiosos, si estamos como locos y no sabemos qué hacer, nos vayamos, también al perro le va a pasar lo mismo, porque los perros lo que hacen es absorber toda nuestra energía. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, ponerle orden al perrito. Nos despertamos y vamos a comprar el pan, le sacamos al perrito para que nos acompañe, y una vez a su ciudad regresamos, comen todos, come el perrito, y así, ¿no? Como que nos vamos poniendo un poquito de orden. ¿Qué tal, Débora? Un gusto que hayas aceptado esta entrevista con nosotros. Mi pregunta va en el hecho de que no podemos sacarnos constantemente a nuestras mascotas, a los perros, a las calles. Entonces, ¿qué actividades se puede hacer con ellos en nuestras casas? ¿A qué podríamos hacerles que se distraigan también a nuestras mascotas dentro del hogar? Ya, bueno, muchos de nosotros vivimos en departamentos. Yo soy una de ellas. Tengo dos pastores alemanes y vivimos en un departamento. Entonces, por ejemplo, lo que yo les sugiero es enseñarles a hacer truquitos pequeños. Si bien es cierto, no podemos salir a correr, pero sí podemos ponerle como un entrenamiento mental al perro. Entonces, les podemos enseñar, independientemente de la edad del perro, se le puede enseñar si no sabe a sentarse y con qué puede ser con un premio pequeño. Yo no sé si hay perros que les gustan sus juguetes o hay perros que les puedes premiar con una galletita o con un trocito de fruta. Ya depende del ser humano, ¿no? Pero le puedes enseñar a sentarse y también les voy a enseñar un jueguito. Estamos en estas. Por ejemplo, te puedes poner un trocito de comida en las dos manos y es súper divertido Y obviamente con los perros es cuestión de repeticiones. Entonces te pones aquí, aquí tengo unos canguiles, y te pones los canguiles en una de las manos y le haces al perro así. Y le dejas al perro que te muestre. Algunos te van a mostrar con el hocico en qué mano tienes la comida o el premio que le vas a dar. Y cuando adivina, tú le das y le premias. Y así puedes enseñarle un montón de cosas al perro, que se dé la vuelta en un lado, que se dé la vuelta al otro. Lo que sí es que tenemos que ser bastante pacientes. Entonces ya, por ejemplo, si tu perro nunca ha hecho esto, que le hagas repetir lo mismo 4, 5, 6, 7 veces, vas a cansarlo mentalmente, que es mucho más difícil que cansarlo físicamente, así que hazlo la cosa tranquila. Esa es una sugerencia. Una de las inquietudes que también surge, al igual que el ser humano, la mascota empieza a adquirir ciertas actitudes y destrezas. Por ejemplo, hay mascotas que están acostumbradas a hacer actividades deportivas, actividades físicas. ¿Qué hacer con ese tipo de mascotas desde casa? Y para que no se sientan, en este caso, aburridas. Sí, eso es lo que pueden hacer, lo mismo que te decía, es diferentes juegos, puedes jugar a las escondidas. Si es que, por ejemplo, el piso de tu casa no es muy liso, entonces también le puedes lanzar un par de veces la pelota, le puedes poner unos obstáculos para que la pase por ahí, por arriba, por debajo. No necesitas tampoco estar corriendo 2 horas. Con 10, 15 minutos que le dediques a tu perro, siempre y cuando salvaguarde su seguridad, ¿no? No se te vaya a resbalar, que no se te vaya a lesionar. Puedes ayudarles a que drenen esa energía de diferente forma. Un juego súper chévere es que le escondas comida o le escondes su juguete. Y le escondes, le muestras el juguete, le dices que se quede quieto y le vas y le escondes entre almohadas o debajo, no sé, debajo de la mesa. Y el perro va a buscar con el olfato y se va a cansar mucho más rápido. El tema de la alimentación de las mascotas, en estos tiempos, ¿cómo se debe manejar? Yo sé que lo ideal sería tener una carga, una provisión de comida que sea... o que abarque toda esta época de la cuarentena, pero si se acaba y no tienen para más alimento para las mascotas, ¿qué se podría hacer? ¿Alguna sugerencia en ese tema? Sí, bueno, las sugerencias son que uno tenga un poco de alimento guardado en caso de que el humano se infecte, ¿no es cierto? Los perros no son portadores del coronavirus, no hay evidencia científica que diga que el perro le va a transmitir al humano, pero al tener su pelaje y todo, si es que el humano se infecta y usted sale con su perrito y el perrito también va a tener partes de, puede ser, ¿no?, del coronavirus. Entonces lo que hacemos es siempre tener un poquito de comida, o si es que llega en el peor de los casos y te enfermaste, saber que tu perro va a poder alimentarse por el tiempo que te toca a ti estar en cuarentena, sin salir. Entonces tener unos cuantos kilos de comida. Si obviamente ves que ya se te está acabando la comida, no hace falta darle la misma porción de comida que comería tu perro en un día, en una época normal. O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, si tu perro está acostumbrado a comer y se come 3 tazas de balanceado de mañana y 3 tazas de balanceado de noche, pero ya no está corriendo y no está haciendo ejercicio, si le das 1.5 tazas, no va a pasar nada. Entonces hay ciertas formas de como que ir guardando y teniendo comida en stock en caso de una emergencia. Eso le sugeriría. También no hagan experimentos por ahora, no prueben con comidas diferentes. Está bien si les bajamos las porciones mientras los perros se mantengan alimentados, es incluso más controlable. Hay una inquietud que me surge a partir de la alimentación de los canes en este caso. En caso de que se lleguen a enfermar, ¿hay la posibilidad de que los centros veterinarios estén habilitados durante la cuarentena y el toque de queda? Sí, hay algunos centros veterinarios. Espérenme un segundo. Ven acá. Ya. Hay algunos centros veterinarios que están con atención 24 horas al día. Hay otros centros veterinarios que te atienden a domicilio, pero por ejemplo no es necesario llamarle ahora al veterinario si ves que tu perro, no sé, se está rascando mucho. O sea, si ya ves que es algo urgente, sí, lo que podemos hacer es prevenir. Si ves que tu perro está deprimido y no está comiendo, lleva un día, lleva 2 días, puedes llamar al veterinario y decirle, bueno, pasa esto. No esperar que pasen 2 semanas más a que sea una emergencia. Entonces, y si ya es una emergencia, sí puedes sacarlo a tu perro, sí puedes llamar al veterinario. Y yo siempre estoy en pro de que se minimice las cuestiones de último momento y que tengamos que salir corriendo a las 12 de la noche con el perro enfermo. Podemos evitar eso a base de una alimentación balanceada, un poquito de ejercicio y de poner un poquito más de atención a los signos que te da el perro. Otra de las inquietudes es el tema de la dieta como tal. ¿Qué alimentos es recomendable para las mascotas o cuáles no? Porque hay gente que no, no sabe cómo alimentarlo a su mascota y quizás solo lo tiene con comida casera o con el balanceado de marca. Sí, bueno, ya depende mucho de cómo el humano haya criado a su perro. Si tiene un perro cachorro, puede irle probando con diferentes alimentos, con diferentes marcas de balanceado, igual mucho que se ajuste al presupuesto de cada persona, ¿no? Entonces, sí es importante que el humano sea muy consciente de que, si por ejemplo es un cachorro, es un perro recién integrado a la familia y veo que le estoy dando X marca de balanceado y el perro está con diarrea, es obvio que el perro no le está sentando bien ese balanceado. Entonces podemos ir cambiándole, ir probando algo nuevo. Algo que yo sí sugiero, que no se haga es que no se le dé, por ejemplo, huesos de pescado al perro porque es muy peligroso, que no se le dé huesos de pollo cocinados al perro, no se le dé especies. Si usted se hace un sequito de pollo, pues no le dé al perro un sequito de pollo porque los perros no asimilan los alimentos de la misma forma que los humanos. Si le quiere hacer algo casero, pues que no tenga sal y que no tenga chote y que no tenga especies. Eso es lo recomendable. Si le van a dar cierto tipo de verduras, hay cosas que son un poco más difíciles de asimilar. Los perros, por ejemplo, no asimilan las harinas como asimilan los seres humanos. No asimilan el maíz. Entonces, si usted le da tostado al perro, capaz que le hace daño. Hay perros que se mueren por intoxicación. Entonces, sí, tomar un poquito en cuenta de que los perros también, no es que es el perro y le doy lo que me sobra, ¿no? También tienen, requieren un poquito de atención y lo que mejor se nos acopla el presupuesto es lo sugerido y usted puede irle viendo de acuerdo a la deposición del perro. Si ve que está muy, que si por ejemplo salió hace poco y está con diarrea, entonces lo que comió no está bien. Así por ahí vamos, más o menos. Débora, en cuanto al tema que estamos viviendo del COVID-19, del coronavirus, ¿cuánto puede cambiar la vida de las mascotas a futuro? Porque se habla mucho de que vamos a tener una nueva normalidad pasado esta época de la cuarentena. ¿Cuánto creen que podría afectarles a las mascotas este paso del COVID-19? Bueno, yo creo que a todos los seres vivos nos va a afectar. Hay que ser conscientes de que ya no va, la nueva normalidad, como tú decías, va a ser completamente diferente. Hay que utilizarlo para bien, por cuestiones de higiene y todo. Yo creo que los perros, sí es importante que tengamos un poquito más de control. Por ejemplo, al principio, quién se sabe por cuánto tiempo no vamos a poder salir a los parques y hablar con el vecino y con el perro del vecino para que todos estén jugando, ¿no? Tenemos todos también que ser conscientes de que si bien es cierto los perros no son portadores del coronavirus, no son transmisores del coronavirus, sí puede acercarse y sí se les puede pegar ciertas cosas en el pelaje o en el hocico. Entonces, podemos como que también acostumbrarles a los perros a que estén un poquito más con nosotros, podemos incrementar en mejorar la higiene en nuestros perros al llegar a casa, lavarles, bañarles más seguido, limpiarles las patas cuando regresan a casa. Si, por ejemplo, no podemos ir a correr en el parque metropolitano, pues nos tocará ingeniárnoslas para los que pueden correr dentro de casa o hacer diferente tipo de ejercicio e incluirles a los perros. Yo sí ya hago un llamado a la comunidad para que seamos mejores seres humanos después de esta época que estamos pasando. No abandonemos a los perritos. Si ya decidimos tener un perro en nuestra vida, que se acuerden que son seres que nos dan un montón de energía positiva y nos ayudan a ser más conscientes con el momento, con el entorno. Entonces no necesitamos que ya no le puedo sacar a correr al perro y el perro está mal criado, le voy a botar. Esa no es la solución. Entonces nos ingeniamos para que hagan juegos diferentes. Igual nosotros en nuestras redes sociales hemos decidido que vamos a publicar ciertos como retos, ¿no? Retos para que el humano le enseñe cosas nuevas al perro y de cierta forma pueda direccionar esa energía y canalizarla de una mejor manera. Eso, que aprendamos y que todos los perros, al igual que los seres humanos, somos animales de hábitos, o sea, de hábitos y de hábitos que podemos ir forjándonos día a día. Así que si tienes un horario y te levantas de mañana y tu perro va a levantar contigo, no hay problema, y sales a correr, va a correr, pero si no sales a correr, tienes que caminar, el perro va a caminar, no es que se va a poner a patalear en media, como los niños en la mitad. O sea, los perros se acostumbran a lo que tú, son animales de costumbres, entonces tú le puedes ir cambiando los hábitos y cambiando sus costumbres y no hay mayor problema. Bueno, para ya ir cerrando con esta pequeña entrevista, ¿cuál sería tu mensaje final a la comunidad y también a toda la gente que nos está viendo en esta entrevista? Bueno, primero, recordarles lo que les decía justo hace un rato, que los perros son animales que nos aportan un montón. No sé si les ha pasado en estos últimos tiempos, hemos de cierta forma aprendido a ser más conscientes con la naturaleza. Yo puedo hablarles de mí y de la experiencia que hemos tenido. Acuérdense igual lo que decía, que los perros son animales de costumbres, así que todos podemos acostumbrarnos a cosas diferentes con un poquito de perseverancia y persistencia. Si están, se sienten solos, si están deprimidos, si tienen y no tienen perrito y quieren adoptar, también es un buen momento. ¿Qué más les puedo decir? No, por favor, no abandonen a los perritos, o si es que no tienen tiempo y no pueden, simplemente no adopten y no recojan perritos, no hay problema. No les gustan los perros, no hay problema. Pero sí, si los tenemos en casa, intentemos ser mejores humanos para con la naturaleza, el entorno y los animales de compañía que nos dan tanto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Débora. Gracias a Jonathan por tu tiempo. Y ya estaremos conversando a futuro de algunos temas también caninos. Cambia sueños. Forma llegamos a la parte final de nuestro programa, este ritual deportivo que esperamos haya sido de su agrado. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos y no se olviden de seguir las recomendaciones médicas, usar mascarilla, usar el gel antibacterial y lavarse las manos constantemente para evitar la propagación del COVID-19. Hasta la próxima.